Habéis de saber que hay ocasiones en que los débiles son capaces de ayudar a los fuertes. Y si no lo creéis, escuchad con atención esta fábula. Un león estaba un día dormido cuando un ratón correteó tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui sobre su cara. El león despertó con un gruñido y cogió al ratón con su garra. El ratón, aterrorizado al ver que estaba a punto de morir, suplicó por su vida. Por favor, por favor, oh grande y poderoso león, por favor, déjame ir, dame la libertad y algún día recompensaré tu amabilidad. El león estaba tan divertido de pensar que el ratón diminuto, asustado y tembloroso creía que podría ayudar a alguien tan fuerte, grande y sin miedo como él, que se rió a carcajadas y dejó ir al ratón. Algunos días más tarde, cuando el ratón estaba corriendo entre la maleza, oyó rugir al león. Le pareció al ratón como si el león estuviese en algún tipo de apuro. Fue a ver si podía ayudarle. El león estaba atrapado en una red de cazador y no podía encontrar la salida. No hay nada que tú puedas hacer para ayudarme, dijo el león tristemente cuando vio al ratón. Cuando vuelvan los cazadores, me matarán. No te preocupes, tu último día aún no ha llegado, dijo el ratón. Empezó a mordisquear la red con sus afilados dientecillos. Enseguida había hecho un gran agujero suficiente para que el león saliera arrastrándose. Tenías razón, dijo el león, mientras él y el ratón se apresuraban a salvarse. Lo que te decía al principio de esta fábula, hay ocasiones en que los débiles son capaces de ayudar a los más fuertes.